La órbita de Endor. La órbita de Endor, un programa dedicado a la fantasía, la ciencia ficción y derivados en todas sus vertientes. Cine, libros, cómics, videojuegos, manga y anime, juegos de rol, merchandising y mucho más, en un formato fresco y original. Dirigido por Antonio Runa. Fieles a nuestra cita semanal con nuestra amada audiencia, comienza La Órbita de Endor, un programa que suma más y más oyentes con cada semana que pasa. Ocurre de diferentes formas, el boca a boca nos ayuda mucho y el mero accidente y la casualidad también forman parte del encanto. Pero sea como fuere, cuando alguien descubre este programa, echa un vistazo a las anteriores entregas y muy frecuentemente no puede evitar meterse un atracón de lodes para el cuerpo. Si resulta que eres un oyente nuevo y este va a ser tu primer programa, bienvenido. Intentaremos estar a la altura. Si ya eres veterano, sabes de sobra lo que te vas a encontrar. Hoy estamos de cumpleaños, 30 nada menos. El arqueólogo más famoso de todos los tiempos está de enhorabuena. El día 12 de junio de 1981 se estrenó una película que marcó un antes y un después en el género cinematográfico de aventuras. Un icono había nacido y vestía una cazadora de cuero, un látigo y un sombrero muy particular. La música que la acompañó durante estas tres décadas es capaz de hacernos hervir la sangre. En efecto, hoy nos ponemos las botas de explorador y cargamos el tambor de nuestro revólver, porque nunca se sabe qué peligros encontraremos. Imaginad la montaña de la Paramount Pictures, porque esto está a punto de dar comienzo. Hoy, Indiana Jones, todo Indiana Jones y nada más que Indiana Jones. Bueno, y una sorpresa que no tiene nada que ver con la saga, pero al final del programa. ¿Os venís? Claro que os venís. Que comience la aventura. Desde el punto de vista más subjetivo, la saga de la que hoy os hablamos es bastante particular. Al menos para mí. Cuando yo era un crío, no había un evento más sobresaliente que el visionado de una película de Indiana Jones. No había para ese pequeño Antoñín Runa nada más grande. Luego uno se hace mayor y prefiere otras sagas y entrega sus idolatrías a películas más excelsas, adultas y circunspectas. Pero en el fondo de su corazón, la saga de Indy sigue siendo especial, pues ese cariño en la trilogía no se pierde nunca. Supongo que me vais a perdonar el que me ponga un poco nostálgico y que os cuente que cuando yo tendría en torno a 12 años o así, habiendo visto las dos primeras películas, me volví loco buscando en la biblioteca de mi barrio un diccionario español Jóbito, como si fuera tan fácil. En fin, no era el niño de 12 años más avispado del planeta, ni mucho menos. Mi intención era aprender un poco del dialecto jobito que hablaban los indígenas de las selvas sudamericanas de En busca del arca perdida, para que cuando me hiciera mayor y fuera yo mismo en busca de tesoros escondidos, no me pasara lo mismo que a Indiana Jones. Así podría tratar con ellos y no me matarían con sus dardos envenenados si me encontraban vagando por ahí. Tenía que ir preparándome. Cuando tuviera 16 años haría un cursillo de hidroavión. El resto iría viniendo poco a poco. Lo tenía todo programado. Pero en ese instante lo primero que podía ir haciendo era aprender a hablar el dialecto jobito. Tardé una semana en darme cuenta de la estupidez que estaba cometiendo. Fue mi primera decepción con Indy. Vendrían algunas más después, La última vino 26 años más tarde, cuando el Indiana Jones sesentón volvió a mi vida metido en el maletero de un coche y con un hijo bastardo desconocido. Pero había aprendido ciertas lecciones. La más importante de todas es que la realidad a veces supera la ficción. A veces, no siempre, en contra del dicho popular. Pero cuando lo hace, la supera con creces. ¿Existió en realidad un Indiana Jones? Puede que más de uno. No tenían el nombre de la mascota de nadie ni vivían aventuras tan excesivas, pero vivían las propias. Buscaron ciudades perdidas y tuvieron finales misteriosos. Además, el propio George Lucas siempre admitió que había tenido muchas inspiraciones a la hora de perfilar el personaje de su arqueólogo aventurero, pero que una de ellas había sido un arqueólogo auténtico, llamado Percy Fawcett. Se comenta que dentro de poco Brad Pitt la encarnará en la gran pantalla, en una película basada en su vida. Pero lo cierto es que Percy Fawcett es un personaje histórico digno de ser estudiado. Existen a su alrededor buen número de leyendas y rumores cargados de enigma y fabulación, pero la base en la que se mueve el personaje es real. Y solo por eso, y antes de meternos de lleno en el personaje de ficción, como ya hicimos con Drácula en el anterior monográfico, vamos a profundizar en el personaje real que inspiró al creador de Indiana Jones. Para hablarnos del aventurero Percy Fawcett, he vuelto a recurrir a nuestro camarada Miguel Ángel Maca, director de la revista Visiones de la Antigüedad, que nos trae una visión muy a su manera de contar las cosas de un hombre que merece nuestra admiración y respeto. Seguramente si ese Antonio de 12 años que intentaba aprender Jovito hubiera conocido a Percy Fawcett, lo mismo hubiera invertido su tiempo en estudiar arqueología. Pero para eso estamos aquí, para aprender de nuestros errores y enseñar a las futuras generaciones. Niños de 12 años que escucháis La órbita de Endor, atentos a los siguientes minutos. Fijaos un modelo de inspiración práctico. Os ahorraréis no todas, pero alguna que otra decepción. Percy Harrison Fawcett nació en 1867 en Devon, Inglaterra. De joven se alistó en el ejército y estuvo destinado en Ceilán. Trabajó para el servicio secreto en el norte de África y en 1906 recibió el encargo de la Royal Geographical Society para encabezar una expedición destinada a delimitar las fronteras entre Bolivia y Brasil. Hablamos de la era del imperialismo, en la que los gobiernos europeos se lanzaron a la conquista de colonias y a la formación de una red de comunicaciones para poder explotarlas. Estuvo desempeñando este trabajo durante 3 años, transcurridos los cuales lo abandonó para dedicarse a la exploración, digamos, por cuenta propia. Encabezó un total de 7 campañas a las selvas sudamericanas entre 1906 y 1924, con un breve paréntesis a causa de la Primera Guerra Mundial, en el que regresó a Inglaterra para luchar. Se presentó voluntario para el Frente de Flandes, comandando una brigada de artillería, a pesar de tener casi 50 años de edad. En estos momentos, el espíritu aventurero ya había arraigado en el terreno de su personalidad. Nada le podía parar. Era conocedor en primera persona de los rigores y de la dureza de la selva. Conocía la existencia de tribus caníbales, de serpientes y de ranas con venenos capaces de matar a un hombre en cuestión de segundos, de moscas que atravesaban la piel humana usando brazos y piernas como criaderos de larvas imposibles de extirpar, de chinches cuyas picaduras atormentaban hasta la locura, de garrapatas que eran la peor versión de las aguijuelas, de mosquitos jejenes capaces de traspasar las mosquiteras y de dejar la piel tapizada de ampollas sangrantes, de abejas que lamían el sudor de los ojos, embornando la visión, de gusanos parásitos que causaban ceguera y de hormigas bravas capaces de reducir a jirones las ropas en una sola noche. Rigores capaces de transformar en esqueletos andantes a los hombres fornidos que se adentraban en los dominios vedados a seres civilizados. Fawcett logró sobrevivir en lugares donde la mayoría morían. Son pruebas suficientes para asegurar que a estas alturas, Fawcett era un apasionado de la arqueología y que nada terminaría con su determinación. Mostró un interés muy especial por una grandiosa y antigua población perdida entre la espesura de la jungla brasileña, población que estaba convencido poder hallar. El coronel creía a pies juntillas en la existencia de la que llamó Ciudad Z. Hay muchas teorías sobre el origen de esta denominación. Las tradiciones esotéricas la vinculan con la teoría intraterrestre, que defiende la existencia de civilizaciones subterráneas muy evolucionadas. Pero personalmente, me inclino más por utilizar la razón y pensar que lo hizo para no dar pistas a sus competidores. Tenía la seguridad de que algunos asentamientos ancestrales existían en las selvas más lejanas del Brasil. Estas urbes habrían precedido la cultura inca de la costa occidental, y sus constructores habrían llegado del este. Se trataría, a su modo de ver, de refugiados de tierras absorbidas por el océano. Fausen manifestó sin reparos en una ocasión que la conexión entre la Atlántida y algunas regiones de la cuenca amazónica explicaría muchas preguntas sin respuestas. En 1914 había descubierto la existencia de una tribu de hombres y mujeres de narices y bocas perforadas que bautizó como Maxubi, que le hablaron de unos antecesores que vivían en ciudades superpobladas, dotadas de caminos, vías y estructuras difíciles de concebir en el Amazonas. El descubrimiento de pinturas ancestrales hechas en las rocas, cerámicas y tallas humanas sorprendieron al aventurero y a la Sociedad Geográfica Americana. Pero el hallazgo más importante, el que desbordó el dique de la cordura de Fawcett, adentrándole en un estado de anestésica euforia, estaba por llegar. En efecto, el culmen del asunto llegó del pasado. En el siglo XVI, algunos miembros de expediciones españolas y portuguesas ya habían dejado constancia escrita de la presencia de no indios en Centroamérica y Sudamérica. En 1993, prácticamente ayer, el arqueólogo y explorador francés Thierry Jamin encontró el rastro de un manuscrito portugués, el 512, que se conserva en la actualidad en la Biblioteca Nacional de Río de Janeiro, en el que se informa de un anónimo aventurero o soldado mercenario portugués que allá por la medianía del siglo XVIII había partido para localizar legendarias minas de diamantes que se decían perdidas en alguna parte del Sertão brasileño, manuscrito del que Fawcett fue fiel partidario y defensor y que le sirvió como prueba irrefutable de la existencia de regiones inexploradas de Brasil y de restos de ciudades pertenecientes a una civilización altamente desarrollada. En el documento se citan textualmente descripciones hechas por exploradores españoles sobre ciudades que refulgían de blanco en medio de la selva. Tras adquirir un mapa antiguo de la zona conocida como Mato Grosso, en el que aparecía señalado un enclave sin nombre, Fawcett organizó la que sería su última, más sorprendente y misteriosa expedición. En sus viajes siempre había tenido problemas para encontrar compañeros fiables. Esta vez le acompañaron su hijo mayor, Jack, y un amigo de este, Raleigh Rimmel. Fawcett prefería los grupos pequeños, que le permitían valerse por sí mismos y ganarse más fácilmente la confianza de las tribus nativas, evitando los ataques. La ruta era peligrosa, lo sabía. Dejó dicho que si no regresaban, debían desistir de cualquier intento por buscarle. En un momento de la expedición despidieron a los porteadores, haciendo llegar a través de ellos una carta dirigida a su mujer, el 29 de mayo de 1925, desde el campamento bautizado Caballo Muerto en el Mato Grosso. En la misiva el coronel decía a su esposa: si no volvemos, no deseo que organicen partidas de salvamento. Es demasiado arriesgado. Si yo con toda mi experiencia fracaso, no queda mucha esperanza en el triunfo de los otros. Esa es una de las razones de por qué no digo exactamente hacia dónde vamos. Ya sea que pasemos y que volvamos a salir de la selva, que dejemos nuestros huesos para pudrirse en ella, una cosa es indudable. La respuesta al enigma de la antigua Sudamérica, y quizás el del mundo prehistórico, será encontrada cuando se hayan localizado esas antiguas ciudades y queden abiertas a la investigación científica. Porque las ciudades existen, de eso estoy seguro. No temas al fracaso. Esto fue lo último que se supo de ellos, ya que desaparecieron en la selva y nadie más les volvió a ver de nuevo. A partir de ese momento en Inglaterra se vivió una auténtica fiebre por hallar a los exploradores desaparecidos. Nadie hizo caso al deseo de Fawcett y fueron muchos los que salieron al rescate más por adueñarse de un pedazo de gloria que por amistad o preocupación. La primera de las expediciones fue la comandada por George Miller Diot, que se llevó una radio y una cámara cinematográfica para poder enviar el desarrollo de su aventura. Logró llegar al puerto Vaikiri, el último poblado donde habían visto a Fawcett con vida. A punto estuvo de perecer por el ataque de unos indios hostiles, llegando a la conclusión de que el comandante habría muerto a manos de los indígenas que estuvieron a punto de asesinarle. Surgirían abundantes rumores, como el que situaba a un anciano blanco errante por las selvas, y no faltaron testigos que afirmaban haber visto a Fawcett en la región de Minas Gerais. 2 años después, un actor de tercera, Albert de Winton, contactó con los calapos y corroboró la tesis de Diot. Winton también fue engullido por la jungla, jamás regresó de la expedición de 1934. La misma suerte corrió el suizo Stefan Ratting, que había vuelto del Mato Grosso en 1932 y perjuraba que había hallado a Fawcett al norte del río Banfin, aunque era prisionero de una tribu. Con el fin de liberar al coronel y probar sus afirmaciones, organizó otra expedición a la selva, pero nunca más se supo de él. Hasta el mismísimo Peter Fleming, hermano del autor de James Bond, trató de encontrar al perdido coronel británico. Se calcula que fueron 100 los aventureros que murieron en los 13 intentos por encontrar a Fawcett. Se sostuvo que las tribus le mantenían prisionero como un trofeo prestigioso, y cualquier resto de brújulas, valijas o botas eran indicios para seguir la pista del coronel. Circularon incluso leyendas sobre indios blancos, posibles descendientes de los exploradores perdidos. Nunca se ha dejado de buscar. La leyenda de la misteriosa desaparición de Fawcett continuó viva durante décadas, y hasta en fechas recientes, concretamente en 1996, se organizó la última expedición conocida en busca de las huellas del coronel. Los promotores René Delmotte y James Lynch tampoco pudieron llegar muy lejos porque una tribu indígena les retuvo durante varios días amenazando con matarles. Pudieron salvar las vidas, pero perdieron el equipo valorado en $30,000. Esta es la historia del coronel Fawcett, lo poco que sabemos de él. Fuente de inspiración de Hergé para una de las aventuras de Tintín. Fuente de inspiración para su amigo Arthur Conan Doyle, que usó sus informes como fuente de consulta para su novela El Mundo Perdido. Fuente de inspiración del héroe y aventurero Indiana Jones, más que les pese a los arqueólogos actuales que reniegan de su similitud. Fuente de inspiración para la película del archiconocido Brad Pitt. Fawcett, el hombre que según la revista Archaeology emprendió un viaje enfermo para tratar de encontrar una Atlántida, el aficionado que inició una búsqueda patética, el chiflado que creyó en lo oculto costándole la vida. Dijo Ortega y Gasset que el aventurero no cree en nada, siente dentro de sí como una turbulencia que le empuja a buscar aquellas situaciones peligrosas de las que solo se puede salir poniendo a máxima tensión las energías. Una perfecta definición para la vida del personaje del que hoy hemos hablado. Ya hemos comentado sobre qué vamos a hablar, así que sin más dilación, sin perder ni un segundo, presento a nuestro colaborador habitual, señor Kurz, Nathan Kurz, coronel Kurz, Kurz. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Antonio? Un placer volver a estar contigo. Ya estamos aquí, tenemos nuestra chaqueta de cuero, nuestro sombrero, nuestro látigo y nuestras botas y estamos dispuestos, pues qué sé yo, a engancharnos a un camión o a tirarnos desde un puente que se acaba de romper. Estamos dispuestos a todo. Indiana Jones, ¿por dónde quieres empezar? Bueno, pues si quieres empezamos un poco por lo que es el inicio del proyecto, que igual le sorprende a alguno al oírlo, pero es muy anterior, por ejemplo, a Star Wars. Muy bien, porque claro, si esta era una idea de George Lucas en principio, que tenía desde hace ya bastante tiempo, ¿no? Bueno, mira, esto es una idea que tenía George Lucas, que el título primero que le dio cuando estaba todavía muy cogido con alfileres era Las aventuras de Indiana Smith. Bueno, ya vemos que luego el tema de Indiana Jones cuajó más, pero en principio iba a ser Indiana Smith. Y de hecho, este es el primer proyecto que tuvo en mente antes incluso de la Guerra de las Galaxias y empezó con él prácticamente a la vez que estaba rodando American Graffiti. Entonces, en este proyecto él lo que quería, que es al final lo que hizo también en Star Wars, era recuperar todo lo que son las antiguas películas de aventuras. Sobre todo fijándose en lo que en Estados Unidos conocen como los programas matinales. Series para ellos muy míticas de los 30 y de los 40 que en el público español no lo dicen mucho, como por ejemplo Son Republic o Flash Gordon. Entonces él quería recuperar ese género porque entendía que el cine moderno lo había dejado de lado. Entonces, como a él le gustaban y eran las series pues que había mamado de niño, dijo pues voy a recuperar este espíritu. Se puso a trabajar en la idea esa, entonces pensó en el aventurero este, en Indiana Smith, tomó algunos referentes muy clásicos, por ejemplo el Tesoro de Sierra Madre de Humphrey Bogart, o una película titulada El secreto de los Incas, en la que aparecía Charlton Heston, y de hecho Charlton Heston salía con el aspecto prácticamente igual al que luego tuvo Indiana Jones, pues con su cazadero de cuero, pues con sombrero, con la bandolera cruzada. Y bueno, con esa idea se puso a trabajar con el guionista Phil Kaufman. Entonces se empezó a trabajar con él. Él fue el que empezó a retocar en serio ya el proyecto y el que introdujo la idea de que el arqueólogo Indiana buscase el Arca de la Alianza. Desafortunadamente para Lucas, Kaufman fue contratado por petición expresa de Clint Eastwood para filmar una película que aquí se tituló Fuera de la Ley. Y claro, entonces Kaufman dejó el proyecto y Lucas se vio un poco pues solo. Entonces aparcó el proyecto, recogiendo un poco el espíritu ese de la aventura, se metió con Star Wars, hizo Star Wars la primera y la segunda película, y cuando terminó la segunda película se fue de vacaciones a Maui porque estaba realmente agotado. Para el que conozca un poco la historia de Star Wars sabrá que la primera película pues fue un desastre. No en los resultados que tuvo, porque fue un éxito de taquilla, pero sí en la producción. Pues Lucas prácticamente se arruinó, tuvo muchos problemas con los estudios, sufrió dos crisis de ansiedad, estuvo hospitalizado, bueno, fue un desastre. Y en la segunda película de Star Wars, en El Imperio Contraataca, pues aunque él no se dedicó a la dirección, pues también estuvo muy colapsado, pues porque estaba montando todas las compañías que en ese momento se dedicaban a hacer las películas, pues es el Skywalker Sun Ranch, ILM, que la estaba potenciando, en fin, LucasArts, entonces estaba muy agobiado y se fue de vacaciones a Maui. Y curiosamente allí se encontró con Spielberg, que es muy amigo suyo, pues para el que no lo sepa, son prácticamente como hermanos, ¿no? Estudiaron algunas cosas juntos, siempre se han intercambiado profesionales uno a otro, entonces hablando con él, durante las vacaciones Spielberg le dijo que estaba pensando, y esto también sorprenderá a alguno, estaba pensando en rodar una película de James Bond. Dice que le hacía mucha ilusión, que había estado viendo varias veces varias películas de James Bond, que tenía posibilidades de entrar a rodar alguna y que después del éxito que había tenido con Encuentros en la Tercera Fase y tal, pues que tenía la vía abierta para hacer James Bond. Entonces Lucas aprovechó y le dijo, joder, pues si quieres hacer, yo tengo un personaje para hacer que es todavía mejor que James Bond, y le empezó a contar, ¿no? Pues es un arqueólogo y tal, y le contó la historia de lo que era en las aventuras de Indiana Smith. Y entonces le dijo, bueno, pues si quieres hacerla, como yo no puedo rodarla, tú entras en el proyecto como director. Y le dijo, pero sí te advierto que van a ser 3 películas. Entonces, Spielberg no lo tenía muy, muy, muy claro eso de que fuesen 3. De hecho, pensaba que le estaba, entre comillas, engañando, que no tenía las 3 películas en mente, y era cierto que no las tenía. Sí, la idea de tener, de hacer las 3, pero no el argumento para las 3, y le dijo que sí. Y entonces empezaron a trabajar en ello. El primer problema que tuvieron fue la financiación, porque intentaron vender la idea en las productoras, en las grandes majors, y ninguna lo quería. De hecho, Lucas estuvo intentando insistirles en que era una producción que iba a resultar barata, que se podía hacer por menos de 20 millones de dólares de aquella época, pero nadie le creía. Se equivocaron porque al final los datos oficiales, cuando finalmente se hizo la película, indican que fueron 18 millones los que costó la producción. Pero bueno, cuando decían 20 millones y la gente leía el guión y veía pues todas las escenas que había, pues decían, no, esto es imposible y por 20 millones no se va a hacer, y no quiso hacerla a nadie. Al final se juntaron los dos y le dijo Lucas, oye, pues mira, si no sale como película, ¿por qué no lo hacemos como serie de televisión? Pero a Spielberg no le gustaba la idea de hacer series de televisión, y dijo, bueno, pues vamos a dar una vuelta más, deja que intente yo con la Paramount, que tengo algunos contactos. Entonces fue a hablar con los de la Paramount. Esto no se dice, pero yo creo que les lloró bastante y les prometió algún que otro favor, y al final financiaron la película. A partir de que financiaron la película, el siguiente paso fue crear un grupo de profesionales para hacerla. Entonces ahí se tiró sobre todo de la estructura que tenía en ese momento montada George Lucas con Star Wars, y por eso gran parte del equipo en la producción, por ejemplo, Frank Marshall o Robert Watt, eran muy conocidos de Lucas porque habían trabajado en el Imperio Contraataca. La dirección artística, por ejemplo, se le dio a Norman Reynolds, que también había trabajado. El guión a Lawrence Kasdan. También Spielberg trajo parte de su gente, y al final se hizo un grupo que además se repetiría prácticamente las 3 películas, de unos profesionales realmente, realmente buenos, y parte del éxito, desde luego, se les debe a ellos. Se contrató también a un dibujante de historietas llamado Gene Steranko, que fue el encargado de hacer los bocetos de preproducción, donde Indiana Jones pues aparecía con el aspecto este que luego tendría, con el sombrero, con la cazadora, con el látigo. De todas formas, sí me gustaría indicar que aunque este artista hizo los bocetos conceptuales, lo que es el storyboard lo hizo Steven Spielberg, porque tiene costumbre de hacerlo, dibuja bastante bien, entiendo yo, y entonces todas las secuencias, tal como las tiene él en mente y como las quiere rodar, las pasa el primero a lápiz y hace pues sus pequeños storyboards. Bueno, la película al final se empezó a rodar. Luego, si quieres, entramos en los problemas que hubo de rodaje, que fueron infinitos. Y bueno, lo demás ya es historia. Fue un éxito absoluto. Sorprendió mucho a la crítica, pero mucho, mucho, porque era recuperar eso, las películas de aventuras de antaño. Y el público pues realmente se enganchó a ellas y tuvo éxito. De hecho, en los Oscar, aunque no ganó los Oscars importantes, pues sí se llevó, por ejemplo, el de efectos especiales, la edición de sonido y el sonido. Y luego, además, Williams ganó por su banda sonora, no ganó el Oscar, pero ganó, por ejemplo, el Grammy. Bueno, no está mal. De todas formas, si quieres, Kurt, Dime, podríamos dime. escuchar ahora nuestra introducción personal para que así nos ahorramos el tener que explicar de qué va la película, y luego poco a poco la desmenuzamos y contamos todo lo que haya que contar. Pero la Muy trama bien. la escuchamos ahora con voz en off. ¿Qué te parece? Perfecto. Tras perder en el último momento un extraño ídolo de oro en un templo de las junglas de América del Sur, el intrépido Indiana Jones regresa a la universidad donde da clases de arqueología, solo para embarcarse en una misión del gobierno, la búsqueda de un objeto bíblico legendario, el Arca de la Alianza. Sin embargo, la búsqueda deberá realizarse contrarreloj, pues las divisiones del ejército nazi ya han empezado las excavaciones en la recién descubierta ciudad de Tanis, muy cerca de El Cairo.

Muy bien, pues continuamos aquí en este dossier especial sobre la saga de Indiana Jones. Antes de nada, hemos empezado a hablar, tú has mencionado que el nombre anteriormente a Indiana Jones era Indiana Smith. Ya tenía muy claro que se iba a llamar Indiana, su nombre de pila era este, pero también tiene su propio secreto. Esto es un secreto a voces, o sea, no estaremos contando nada que muchos oyentes frikis no sepan, pero bueno, todavía habrá alguno que no sepa de dónde sale este nombre, Indiana. Bueno, Indiana es el nombre de un perro, en concreto de la mascota de George Lucas. No es el único nombre de animal, de hecho, se reían mucho del tema de las mascotas, porque luego se le puso como nombre de la protagonista en El Templo Maldito, se puso a la protagonista femenina el nombre de la mascota de Steven Spielberg. Uh-huh. Y la cosa ya dio todavía una vuelta más de tuerca, porque los guionistas del Templo Maldito, que para El Templo Maldito George Lucas tiró de los guionistas que había tenido en American Graffiti, que eran una pareja, un matrimonio muy amigo suyo, bautizaron al protagonista infantil, que te acordarás que aquí se le llamaba Tapón, sí, con el nombre de su mascota también. Entonces vemos que las mascotas terminan dando nombre a varios personajes en lo que es la trilogía, bueno, ahora ya más que trilogía, de Indiana Jones. Y digo trilogía porque al principio, tal como se lo vendió George Lucas a Spielberg, era una trilogía. Sí es cierto, y por eso me gustaría aclararlo, de que hay una cuarta película y va a haber una quinta película, es que cuando se negoció con la Paramount pidió que si había éxito, en lugar de tres fuesen cinco. No sé exactamente cómo se ató, y lo he estado buscando y no lo he encontrado, esos términos del contrato. Pero sí que parece que no fue una cláusula totalmente cerrada. Sí cerrada a una obligatoriedad de tres películas y sí abierta a cinco. De hecho, la cuarta película, igual nos estamos adelantando un poco, pero ya que viene al caso lo comento, la cuarta película se iba a hacer al poco de terminar la tercera. Y la única razón por la que no se hizo prácticamente terminada la última cruzada, pues estaba previsto hacerla dos años después, fue que no se pusieron de acuerdo en el guión, porque George Lucas vino con el guión de La Calavera de Cristal y ni a Spielberg ni a Harrison Ford les gustó. Y como los tres habían llegado a un compromiso después del éxito de la primera de que no harían ninguna película si los tres no estaban de acuerdo en el guión, aunque en el fondo la idea y el producto es de Lucas, el peso en la dirección de Spielberg es mucho y no se puede hacer la película sin contar con Harrison Ford. Entonces, como los tres no se pusieron de acuerdo en el guión y George Lucas llegó a presentar hasta siete versiones del guión de la cuarta película, se pospuso. Y de hecho, cuando se pusieron de acuerdo fue prácticamente 15 años después, y cuando George Lucas contrató a otros escritores para que le ayudasen en el guión, y el guión se retocó mucho. Se retocó mucho. Y al final pues salió lo que salió, que bueno, ya lo comentaremos luego, pero tampoco es que sea una maravilla. Bueno, vamos a centrarnos primero en el Arca Perdida, porque bueno, ya lo hemos dicho al principio del programa, esto viene a colación de este aniversario, 30 años que cumple ya este personaje, y bueno, pues en un fin de semana tal cual este mismo fin de semana que estamos viviendo, pues la película En busca del Arca Perdida pues se estrenó para dar pues el inicio a una nueva, en fin, a un nuevo género de aventuras que hasta ese momento en el cine pues no se había visto nada parecido. En busca del Arca Perdida, vamos a centrarnos ya por ahí. Sí, pues mira, si quieres empezamos por el casting, porque aunque ahora nadie se imagina a Indiana Jones con otro rostro que no sea el de Harrison Ford, lo cierto es que Harrison Ford fue el primero en ser rechazado. De hecho, cuando empezaron a hablar sobre el casting, Spielberg le dijo a Lucas: oye, pues Harrison Ford me gusta mucho, como tú tienes mucho trato con él, tráetelo. Y George Lucas le dijo que no, que el único actor que no quería en la película de Indiana Jones era a Harrison Ford, y no lo quería porque ya había participado en dos de sus, en, bueno, en realidad en ese momento en tres películas suyas, en las dos de Star Wars y en American Graffiti, dice, bueno, pues yo lo que no quiero es que este tío se convierta en mi Robert De Niro, ¿no? Que esté en todas mis películas y que, bueno, pues me gustaría otra cara nueva. Y probaron a bastante gente. De hecho, probaron a Peter Coyote, que a alguno le sorprenderá, y probaron a Tom Selleck, que esto sí que creo que es más conocido, que la gente sí sabe que Tom Selleck hizo la prueba. De hecho, convenció mucho y estaba prácticamente, bueno, sin prácticamente, estaba contratado. Pero en ese momento Tom Selleck le salió la serie para televisión Magnum. Uh-huh. Resulta que él pensaba que iba a ser un éxito, y de hecho al final lo fue, y optó por hacer Magnum. Pensó que iba a poder compaginar Magnum con el rodaje de Indiana, pero no le dejaron en la productora televisiva, entonces tuvo que rechazar el papel. Entonces ya no sabían qué hacer con esto, y Spielberg le dijo a Lucas, bueno, oye, mira, Harrison Ford y oye, te lo comes con patatas. Y se lo comió con patatas. Hay que decir que para los bocetos que se pueden encontrar por ahí, que George Lucas tenía previstos para el aspecto que iba a tener Indiana Jones, sí es verdad que Tom Selleck se adapta muy bien a esa imagen que tenían en mente, porque ahí nos presentaban al aventurero, pues eso, con bigote, incluso con un cigarrillo en la boca, y además bastante macarrilla él. Y bueno, ahora nos cuesta ver a Indiana con la cara de Tom Selleck. Hubiera sido otro personaje completamente distinto, a lo mejor un poco más rudo, no sé muy bien, es que no lo veo, no acabo de verlo. Pero bueno, pues finalmente, gracias a Magnum, pues se quitó de en medio. Mira, con la protagonista femenina hubo menos problemas porque querían una cara desconocida. De hecho, una de las pocas cosas que tenían clara es que en las tres películas la protagonista femenina iba a ser diferente, querían una mujer diferente en cada película, y para la primera dijeron, bueno, pues vamos a coger a una actriz pues que no sea muy conocida. Entonces Spielberg acababa de ver a Karen Allen en Desmadre a la Americana, le gustó mucho la frescura esa que tenía y dijo, bueno, pues esta mujer puede encajar. Vino, hizo la entrevista, que por cierto, las entrevistas, para que veas hasta qué punto andaban caninos de dinero, se hacían en la cocina de la casa de George Lucas. Y de hecho lo bautizaron como la S-Company, como la compañía de los huevos. Y ahí hacían las entrevistas en la cocina de George Lucas, todo en un ambiente muy familiar. Y de hecho a Spielberg, para pues romper un poco el hielo, pues le gustaba cocinar el desayuno pues con los que iban a hacer el casting, con los actores que iban a hacer el casting, hablaba un poco con ellos, se relajaban todos y luego hacían la prueba. Karen Allen le gustó prácticamente, nada más la vio, pues prácticamente no vio a nadie más porque tenía mucha fuerza, muy dinámica, y dijo, bueno, pues no damos más vueltas y ya cortamos. El resto de los papeles se hicieron pues un poco más o menos con cierta facilidad. Sí me gustaría comentar que, por ejemplo, el personaje de Salah, que para el que se acuerde, pues es el gordo que está en el Cairo, uh-huh, ese personaje lo iba a hacer Danny DeVito. Sí, es verdad, sí. Entonces yo ahora, visto, te alegras inmensamente de que Danny DeVito le saliese también una serie de televisión y no pudiese hacer, porque el personaje de Salah, para el que no lo haya visto en versión original, tiene una voz espectacular, es un personaje, o sea, el hombre realmente lo cuadra. Uh-huh. Además, yo había visto a este señor, lo había visto en la serie Shogun con Richard Chamberlain, haciendo del español este así un poquito gracioso, en la corte japonesa, y bueno, pues la verdad es que le pinta bastante bien en el papel y lo clava también, es un gran acierto. Sí, el otro gran acierto fue Ron Lassie, que hace de nazi, que este además, curiosamente, cuando le llamaron para la prueba, había olvidado ya su carrera de actor porque le había ido muy mal y dijo, bueno, pues con esto no me gano bien la vida. Había dejado la actuación y se había metido a representante de actores. Uh-huh. Y llevaba en esa nueva faceta de representante de actores pues prácticamente 4 meses cuando le dijeron, oye, pues hay una prueba para esto. Vino el hombre, hizo la prueba, les encantó, dijeron, bueno, este da el papel y lo contrataron. Y de hecho fue todo un éxito. Y tiene la escena mítica esa cuando saca la percha. No sé si te acuerdas de esa escena. Sí, sí, que parece que está sacando como unos nunchakus o algo así. Esa escena ya se había intentado en el cine y la había intentado Christopher Lee, una escena muy parecida. Y había sido todo un fracaso, ¿no? Porque es una una escena que los profesionales del medio dicen que necesita un tiempo muy concreto, ¿no? Porque si no, el truco se ve o no se ve, o se ve demasiado pronto o se ve demasiado tarde. Y entonces hicieron la prueba con este y, bueno, lo cuadró, los tiempos eran perfectos y dijeron, bueno, oye, mira, maravilloso. ¿Con Christopher Lee? ¿En qué película? ¿En...? Creo que era en El submarino. Vale. Bueno, continúa, Kurt. Me tienes aquí atentísimo a lo que me estás hablando. Bueno, pues mira, problemas de rodaje, todos y más, muchísimos. O sea, fue un rodaje realmente caótico. Para empezar, porque prácticamente cuando estuvieron en toda la zona del norte de África, realmente, aunque figura que rodaron en el Cairo, no lo hicieron en el Cairo, lo hicieron en una localidad que se llama el Pequeño Cairo, y como era pues mucho más pequeña, mucho más barata y era muy parecida al Cairo, rodaron allí. Y prácticamente todo el equipo, actores, gente de producción, atrezo, se puso malo. De hecho, los dos únicos que no se pusieron malos fueron George Lucas, porque tenía que ir y venir constantemente a Estados Unidos para las producciones de sus compañías, y Steven Spielberg, porque él dijo que no iba a comer en ese país, ahora dicho suena muy fuerte, ni en restaurantes ni en hoteles, no iba a comer nada. Y se trajo desde Inglaterra, porque vinieron al Cairo desde los estudios de Inglaterra, se trajo un montón de latas de comida y él mismo se las calentaba y se las abría. Y fue el único que no enfermó. Enfermó Harrison Ford, y de hecho la famosa escena del enfrentamiento que tiene con el hombre, con el árabe que viene con la espada, que es una escena que a todo el mundo gustó, porque en vez de producirse la esperada lucha entre la espada y el látigo, le pega un tiro directamente. Eso fue porque Harrison Ford estaba prácticamente hecho polvo, no se podía tener en pie, iba corriendo al baño cada 2 minutos y dijo, oye, mira, ¿por qué no acortamos esta escena? Porque de hecho esa escena iba a ser en realidad una lucha espada-látigo. Y dijo, ¿qué tal si saco la pistola y le pego un tiro? Entonces se pusieron a pensar y dijo, oh, pues es gracioso y tal, pues vamos a meterlo. Y lo metieron. No fue el único que se puso malo. El actor que hemos comentado antes, Salah, también tenía una escena que al final fue descartada, en la que lo iban a justiciar. Entonces un soldado nazi le tenía que pegar un tiro, y entonces este tenía que arrodillarse, ¿no? Arrodillarse y mirarlo. Bueno, pues cuando se fue a arrodillar, pues hizo eso, pum, y el hombre se fue de varetas y destrozó la túnica. Ahí adelante, como dice él, me cagué delante de 200 personas. No, pero bueno, según uno, sí, me estás vacilando. Se cagó. No. Se cagó en la túnica. Cuando haces pop ya no hay stop, ¿te acuerdas? Pues eso. Bueno, deleznable. Pero eso aparece en la peli, ¿no? No. La escena esa fue eliminada. Pero la escena se rodó. Y lo que le ocurrió a esta persona cuando la fue a rodar fue eso, que se tenía que agachar. Y como estaban todos con diarrea y con disentería, pues cuando se agachó, pues se le fue todo. Bueno, continúa. Bueno, pues curiosamente, mira, esta escena voy a comentarlo también, porque si hay una cosa que pasó en Busca de la Arca Perdida, es que el guión se fue rehaciendo prácticamente día a día. O sea, aquí era una especie de todos aportan, ¿no? Oye, si ponemos esto, oye, si y quitamos aquello, si cambiamos esto y si ponemos lo otro. Entonces, hay muchas cosas previstas para En Busca del Arca Perdida que al final se quedaron fuera, esas ideas, y luego se aplicaron en otras películas. Por ejemplo, había una escena de una barca neumática en unos rápidos, que esa escena se pasó al Templo Maldito. Había una escena donde Indiana Jones tenía que luchar contra un samurái porque estaban en Hong Kong. Bueno, alguno dirá, un samurái en Hong Kong, bueno. Iba a luchar látigo contra espada, en concreto contra un samurái en Hong Kong. Esa escena se eliminó. Entonces, la idea de Hong Kong se recuperó para el Templo Maldito como apertura de número musical. Y el enfrentamiento entre el látigo y el samurái se cambió por el enfrentamiento entre el látigo y el árabe, que como hemos dicho luego, además esa escena se recortó porque Harrison Ford estaba enfermo. No fue de todas formas el único accidente de Harrison Ford, porque Harrison Ford, por ejemplo, rodando la escena que tiene en el avión, que lucha contra un gigantón nazi y luchan junto a las ruedas, se golpeó la rodilla con la rueda y se rompió un ligamento. O sea que fue accidentado. De hecho, también tengo entendido que había una escena en la que no entiendo muy bien cómo se iba a meter en el arca perdida, pero había una persecución de vagonetas en una mina o algo así, con raíles y demás. Sí. Y como no se pudo hacer porque era una pesadilla logística, pues se trasladó para la... Bueno, en la segunda, cuando ya vieron que se podía aplicar, bueno, pues la hicieron. Sí, bueno, que la hicieron en la segunda, pero no te lo pierdas, porque la hicieron en la segunda y dijeron, bueno, pues esto es fantástico, se lo mandamos a los chicos de ILM y que nos lo hagan, ¿no? Entonces le dijeron, este es el presupuesto. Y se habían pasado tanto de presupuesto, y ahora estamos hablando por un momento del templo maldito, que no tenían dinero para rodar esa escena. Entonces los de ILM se veían pillados, decían, joder, todo esto que queréis aquí, con el dinero que nos dais, es imposible que lo hagamos. Entonces, como Lucas siempre es muy muy muy complaciente con su equipo, le dijo, buscaros la vida, que sabe qué es lo que funciona. Entonces, ¿qué hicieron estos? Hicieron un recorrido a escala muy pequeña y lo filmaron con una cámara fotográfica réflex, ni siquiera con una cámara de cine. Entonces, a una cámara fotográfica le quitaron la parte de atrás, quitaron lo que es el carrete de película, pusieron celuloide con un motor, metieron esa cámara en una vagoneta y situaron esa vagoneta detrás de la que iban a rodar. Y entonces hicieron el túnel, lo hicieron con papel de aluminio pintado, es lo que se ve en la película. Lo grabaron prácticamente fotograma a fotograma con muñequitos, porque salvo los planos muy cercanos en los que se ve a los actores, todo lo demás son muñecos filmados con stop motion. Lo rodaron y luego pasaron la película a velocidad normal, incluso a doble velocidad, y consiguieron eso pues prácticamente con cuatro duros. De hecho, las partes que se rodaron con actores en escenarios, como tampoco había dinero, se rodó en un mismo circuito que era muy pequeño. Entonces, para que el espectador tuviese la idea de que pasaban por sitios diferentes y no viese siempre el mismo sitio, lo único que hacían era cambiar la iluminación, crear nuevas sombras, y así parecía que la estructura del túnel era distinta. Bueno, pero nos estamos atropellando, porque eso ya es Indiana Jones y el templo maldito. Seguimos en el arca perdida, estamos buscando el arca perdida todavía. Bueno, yo no sé tú qué pensarás, pero yo creo que todo ese ambiente un poco de sobrenatural que bueno, encontramos en todas las películas, pero que no convierten a esta saga en una saga de films misteriosos y sobrenaturales, pero siempre tienen ese componente, le da un ambientillo bastante sugerente, ¿no? ¿Tú qué opinas de esto ya a nivel de opinión? Sí, mira, yo creo que es un acierto, salvo en la cuarta, que yo creo que sí se les va la mano. La idea de que sea un arqueólogo que se encuentre con un fenómeno, entre comillas, muy especial, pero que luego en el fondo todo lo que tiene de misterioso eso no influye en la película. Al final es pues como el MacGuffin que decía Alfred Hitchcock, ¿no? Al final lo importante es Indiana Jones, lo importante es la busca, la captura, el obtengo el objeto, me lo roban, pero no el objeto en sí. Aunque el hecho de que el objeto pues tenga cierta trascendencia también ayuda. Bueno, pues te dejo a ti para que bueno, continuemos aquí haciendo este viaje. ¿A dónde nos llevas ahora, Kurt? Bueno, pues mira, siguiendo un poco con los problemas que hubo durante el rodaje, pues podemos hablar, por ejemplo, del problema de rodar con animales, ¿no? Por ejemplo, las escenas con las tarántulas, que también a la gente le sorprendió mucho. Pues cuando se rodaron, pues fue un auténtico despropósito al principio, porque rodar con animales, siempre se ha dicho que rodar con animales y con niños es lo peor que hay en el cine. Con eso tampoco queremos comparar a los niños con los animales, ¿no? Pero en el sentido de que es muy difícil, ¿no? Entonces, con las tarántulas, Contrataron un experto, vino el experto, le puso todas las tarántulas a Alfred Molina, que era el que hacía el protagonista, y se las pusieron y no se movían, ¿no? Entonces Spielberg le dijo al experto, oye, joder, que te hemos pedido que traigas tarántulas de verdad, pues para que no parezca mentira, para que no se vean ahí que son de goma, joder, están todas quietas. Dice el tío, bueno, es que están quietas porque son todos macho. Y dice, pues pon una hembra. Y dice, bueno, pues ya voy a poner una hembra. Entonces pone la hembra y se vuelven todas locas y empiezan a mover y a correr por encima del actor, que empieza a correr y sale despavorido, pues ruedan un poco como pueden, y eso es un poco la historia con las tarántulas. Con las serpientes también tuvieron problemas, porque cuando hacen el rodaje en el Pozo de las Almas, ahí necesitaban muchas serpientes. O sea, al principio se pensaba pues que con unas 1000 serpientes bastaría, trajeron 1000, bueno, y como el decorador era muy grande, pues se veía mucho hueco. Entonces tuvieron que buscar criadores por toda Europa para que mandasen serpientes, y al final pues allá se juntaron pues prácticamente con 3000 serpientes. Y tuvieron un problema porque hacía mucho frío. Entonces cuando les acercaban el fuego en la película, que las serpientes debían apartarse porque era la forma que tenía Indiana Jones de hacer un círculo de seguridad, resulta que como hacía demasiado frío incluso para las serpientes en vez de huir del fuego se acercaban al fuego. Entonces estaban un poco desesperados, bueno, tuvieron que poner repelente para serpientes y bueno, más o menos lo arreglaron. Pero realmente cuando esto se puso difícil fue cuando trajeron las cobras. Ahí, bueno, ahí la gente ya se puso bastante nerviosa porque hubo que traer antídotos, eran animales muy peligrosos, y de hecho, esto ya lo sabrá más gente, cuando se hizo el rodaje, hay un momento en el que Indiana Jones cae y una cobra cae al lado, se levanta. Entonces, para que no ocurriese peligro, pusieron una gran placa de metacrilato transparente. Entonces, la primera vez que rodaron la escena, Harrison Ford cae, la cobra al oír el ruido se gira y soltó todo el veneno que tenía en plan latigazo y manchó todo el cristal. Entonces todo el equipo se quedó como cojonado diciendo, joder, esto es serio. Limpiaron el cristal, volvieron a rodar y bueno, ya consiguieron rodar la escena. De todas formas, voy a ser aquí malvado y voy a estropeárselo a tus oyentes como me lo estropearon a mí. Si uno se fija, y no hace falta que se fije mucho en esa escena, se ve ligeramente el reflejo del cristal. Entonces, todo el que haya oído esto ahora, le echo la putada de que la próxima vez que vea la película no podrá evitar fijarse en que se ve el reflejo del cristal. Se ve el reflejo del cristal en la escena. Es que hay dos escenas. Una en la que se ve la cámara desde detrás de la cobra y Indiana Jones justamente al otro lado. Y luego una que es justo cuando cae. Que justo cuando cae, se queda el cristal manchado de una pequeña mota de polvo o de tierra que se queda ahí adherido al cristal. Y de hecho, si te fijas, hay una mota de polvo suspendida en mitad de la nada ahí. En fin, o sea, en ambos planos hay fallos. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? O sea, lo podrían haber luego quitado. Pero bueno, Spielberg no es muy propenso a las ediciones especiales, pues mejorar las cosas, añadir, quitar, cambiar, etcétera, etcétera. Su amigo ya no. Su amigo ya le gusta más el cambioteo, pero bueno. No se quitó, o sea, en las ediciones especiales se podría haber hecho, no se quitó en la postproducción, porque quiero que la gente tenga presente que cuando se hicieron estas películas, todo lo que es la tecnología digital todavía no había sido introducida, ¿no? Y de hecho, Lucas sí que tuvo después una forma de rodar, sobre todo las precuelas, en plan de, bueno, si esto no funciona, da igual, lo arreglamos en postproducción. Pero aquí, y esto es algo que me gustaría destacar, todo lo que se hizo prácticamente fueron con efectos tradicionales. Y eran efectos que se hacían en ese momento en el set, luego no se podían revisar ni retocar. O sea que si salía mal, pues salía mal y prácticamente o había que volver a rodarlo o había que dejarlo allá para que colase. Bueno, eso hace que la película, pues no sé, con el paso del tiempo adquiera un, no sé, se deja ver mejor, ¿no? Hay muchas películas que tienen efectos especiales digitales que a medida que van pasando los años van cantando más y más y se notan. No sé, estas películas, bueno, yo creo que tal y como las vemos ahora, que ya ves que han pasado 30 años, las vamos a seguir viendo igual de bien dentro de 80, 100 o las que sean. Sí, de hecho discutieron mucho porque llegaron a la conclusión, lo hicieron también para rodar Indiana 4, que aunque iban a meter ya tecnología digital, sí querían tener un poco el regusto de las películas clásicas de Indiana Jones, y por eso se hace todo un poco con cartón piedra. A ver, me explico. Algunos escenarios, pues se ve que son un poco escenarios de interior, y eso, entre comillas, está buscado así, porque es también parte del espíritu que quieren recuperar de esas series que hemos dicho matinales. Uh-huh. Bueno, sí, para seguir avanzando, sobre este rodaje hay un montón de anécdotas bastante curiosas, ¿no? Ya que hemos hablado de los fallos en el cristal, hay que decir que hay escenas en las que, si uno se fija bien, puede encontrar, bueno, algunas recompensas. Es como lo de buscar a Wally un poco, ¿no? Porque, por ejemplo, los robots de Star Wars aparecen en más de una ocasión. Sí, aparecen. ¿Quieres que digamos en qué escena y así la gente los busca o...? Sí, obviamente, sí, yo creo que la mayoría se lo sabe. Sí, bueno, en el Pozo de las Almas, en uno de los jeroglíficos, ahí, por ejemplo, están R2-D2 y C3PO. Pero hay más concordancias con Star Wars. Por ejemplo, toda la zona de los exteriores de Tanis está rodada en el mismo lugar en el que se rodó Star Wars. Y, por ejemplo, en otras películas también hay de la serie, también hay otras vinculaciones con Star Wars. Por ejemplo, en El Templo Maldito, en Nightclub de Shanghai, en el que están haciendo la representación musical, se llama Obi-Wan Kenobi, el club. O, por ejemplo, el cañón, cuando me refiero al cañón, me refiero al cortado en el que tiene lugar la escena del tanque. Ese uh-huh. es el mismo cañón donde se rodaron, por ejemplo, las escenas en las que R2-D2 es capturado por los chatarreros Jaguar. Que es la escena donde sale Indiana con el bazooka, ¿no? Diciendo que, sí, bueno, amenazando sí, con que va a volar el arca y que se acabó la fiesta. Sí, y luego esa misma, y luego cuando en la última cruzada ruedan con el tanque de la Primera Guerra Mundial, ruedan también en el mismo sitio. Parte, porque parte también está rodada en Almería. Cierto, cierto, cierto. Bueno, pues, y luego me parece que también salen algunas piezas de R2 en arriba de unos palos donde atan a Marion y a Indiana al final de la película, cuando ya abren el arca y demás. Aunque no sé si esto se llega a ver bien o tienes que estar un poquitín más atento. Bueno, no sé si vamos a ir cerrando y vamos a ir acabando ya con el arca. No sé qué más, vamos a ir ya agilizando el tema. Mira, hay una cosa que es común a todas las películas de Star Wars, común a todas las películas de Indiana Jones y común a todas las películas prácticamente en las que ha participado como editor de sonido Ben Burtt, o que lo ha hecho también la compañía dedicada al sonido de Lucas, el Skywalker Sound Ranch, que es el grito Wilhelm, que tú seguramente lo tienes controlado. Para el que no lo tenga controlado, es el grito más famoso. Es un grito que está pregrabado y que se utiliza en infinidad de películas. Pero la lista sería incontable. Entonces es un grito muy característico, que la primera vez que se grabó fue para Tambores Lejanos. Por lo tanto, era una grabación propiedad de la Warner Bros. Y este sonido lo descubrió, como hemos dicho antes, Ben Burtt, que es el que se ocupó del sonido en las tres películas de Indiana Jones y en la trilogía clásica de Star Wars, y que ganó los Oscar prácticamente con las seis, y lo cogió como una especie como de amuleto y lo introduce en todas sus películas. Y bueno, pues ahí está ese grito, es un grito muy característico, si alguno lo busca en internet lo puede escuchar. ¿Y en qué momento se usa en la peli? Bueno, pues en un montón de muchas veces. Por ejemplo, cuando se cae el nazi con el tanque por el precipicio, el grito que se oye ahí es el Wilhelm. Y luego, pues infinidad de veces, pues si cae uno por un precipicio o tiran a otro, pues suena el grito de este Wilhelm. Grito Wilhelm, oye, pues yo no lo sabía, no lo tenía controlado yo esto. Ah, no tenía, pues es, dentro de lo que es el mundillo así un poco del cine, es de los gag más conocidos, y el grito Wilhelm. Es muy, bueno, muy muy característico, porque es un grito que dicen que es muy real, que es un grito como que transmite mucha angustia. El grito Wilhelm, qué cosas tiene. Bueno, finalizamos, recta final del Arca Perdida. Lo que tengas que decir ahora, lo dices, y si no, pasamos a otra película. Bueno, pues que tuvieron, por ejemplo, algunos problemas con lo que era el PG, el Parental Guide, que es la clasificación para menores. Porque, por ejemplo, la escena final, si tú recuerdas, cuando se desatan los espíritus del arca, pues ahí pues a uno se le deshace la cabeza, a otro le estalla, entonces tuvieron que negociar mucho para que tuviese la calificación PG-15, que era la que había en ese momento, porque si no te la daban, pues prácticamente era una ruina, porque te restringía mucho, porque en Estados Unidos se respetaba mucho que personas jóvenes fuesen a ver la película. Entonces la mayor pega se la pusieron no en la escena en la que se le deshace la cara al nazi, sino en una escena en la que le explota uno la cabeza. Y de hecho, la próxima vez que veas la película, si te fijas, se ve la explosión de la cabeza, pero no se ve nítida porque delante ponen una especie como de velo de fuego. Eso fue una cosa que les obligaron, entre comillas, yo lo entiendo que es censura, para que no se viese la explosión de la cabeza tan nítida y para que pudiese ser emitida como PG-15. Muy bien, bueno, pues aquí vamos a hacer una pequeña pausa, escuchamos algunos de los momentos de este peliculón y pasamos a situaciones un poquito más oscurillas que tienen que ver con templos, malditos y cosas así. Vale. ¡Hola! ¡Jones! ¡Voy a volar el arca, René! Tu insistencia me sorprende incluso a mí. Darás mal nombre a los mercenarios. Doctor Jones, ¿no pensará usted escaparse de esta isla? Eso depende de lo razonables que seamos todos. Lo único que quiero es la chica. ¿Y si nos negamos? Entonces, tu Führer se quedará sin juguete. Atrás. Todos atrás, atrás. Bien, Jones. Tú ganas. ¡Vuélala! ¡Sudak! ¡Tara! ¡Tara! ¡Sí, vuélala! ¡Devuélvesela a Dios! Te has pasado la vida buscando reliquias arqueológicas. Dentro del arca hay tesoros que sobrepasan tus más increíbles sueños. Quieres verla abierta tanto como yo. Indiana, nosotros solo pasamos por la historia. Esto es historia. Bueno, continuamos aquí. Indiana Jones cumpleaños. Tiene ya 30 añazos. ¿Cuántos años tienes tú, Kurt? Nunca 20 cumplidos, hace mucho. Esta pregunta no te la esperabas tú, ¿eh? Yo hace poco cumplía 38. O sea que yo vi, y en busca de la arca perdida, lo que pasa es que yo vi primero El templo maldito, la peli de la que ahora vamos a hablar. Y luego ya acabé viendo en vídeo El arca perdida. Y para mí fue, pues en fin, un impacto brutal, ¿no? El ver esta película, que para muchos es la peor, para otros, bueno, es la segunda mejor. Creo que casi todo el mundo coincide en que El arca perdida es la mejor película. ¿Para ti cuál es la mejor? El arca perdida, sin duda. Bien, bueno, yo estoy de acuerdo contigo también. Y luego, para la segunda mejor, entre comillas, pues la gente se debate entre esta y la que vino después. Pero bueno, sí que se aleja un poco de lo que había mostrado El arca perdida para presentarnos otra película. Que, por cierto, curioso, resulta ser una precuela del arca perdida. Esto mucha gente no lo sabe porque no se fijan en las fechas y en los lugares, pero al principio de la película se ve bien claro. Ocurre antes que en El arca perdida, con lo cual es una precuela. Así es. Curioso. El local conocido como Club Obi-Wan es un sitio ideal en Shanghái para ver un buen número musical, intercambiar los restos de un emperador manchú por un enorme diamante y ser envenenado en el proceso. Además, te permite escapar de la ciudad en un coche de lujo conducido por un niño fullero y tramposo y embarcarse en un avión de tu propio enemigo, destino a un estrellamiento en mitad de ninguna parte. Indiana Jones pasará por todo esto y, acompañado de una guapísima cantante de poderoso grito y nervios desquiciados y del niño antes citado, se tirará desde el avión en una lancha hinchable para salvar la vida. De esta forma llegarán a un poblado perdido en la India. Los aldeanos aceptan a los occidentales como enviados de la diosa Shiva y les embarcan en una aventura indecible en la que tendrán que encontrar una piedra Shivalinga y traer de vuelta a todos los niños secuestrados por la Orden de Tug, cuyo líder se cree que puede ser el mismísimo Maharajá. Indiana Jones y sus desafortunados acompañantes viajarán al palacio de Pankot, donde serán recibidos con todo lujo de ceremonias, asistirán a un banquete de lo más exótico y serán visitados por asesinos en la noche que acabarán colgados del ventilador. Pero en las entrañas del palacio se esconde un templo, tan maldito como el del título, porque en realidad es ese, donde asisten sobrecogidos a un ritual de sacrificio con magia negra de la más oscura. En su afán por querer resolver el asunto con rapidez, Indiana se hace con la piedra Shivalinga y dos de sus hermanas gemelas, pero el descubrimiento de unas minas donde se esclaviza con brutal crueldad a cientos de niños permiten que el arqueólogo se descuide lo justo para acabar apresado por los miembros de la Orden de Tug. El líder de la demoníaca secta, el pérfido Mula Ram, obligará a nuestro héroe a beber de la llamada sangre Kali, que le transformará en un ser frío e insensible, esclavo de la Orden, traicionando así a la bella Wily y al pequeño Tapón. Como cabe esperar, el amor que le profesan sus seres queridos logrará traerle de vuelta y a partir de aquí organizar una revolución en las minas que servirá para liberar a los niños cautivos y destruir a la diabólica hermandad para siempre. Bueno, mira, de esta película lo primero que tenemos que decir es que es una película mucho más oscura. Y es más oscura porque George Lucas se empeñó en que fuese más oscura. Dijo que quería una película más oscura y lo quería porque quería seguir un poco la línea de narración que había seguido en Star Wars, que es una línea clásica, que es una primera parte introductoria, una segunda parte oscura, como de hecho lo es el Imperio Contraataca, y luego una tercera parte pues ya más volcada a la resolución y a otro tipo de historias, pero que la segunda, la del centro, fuese la más oscura, y en ese sentido se trabajó. Es cierto que luego al final se les fue yendo un poco la mano, y de hecho cuando se le pide opinión tanto a Lucas como a Spielberg sobre la película, Lucas suele ser muy sincero y dice que les quedó más oscura de lo que pretendían, y con eso reconoce pues el problema que tiene la película, que en su opinión es demasiado oscura para lo que es la línea de Indiana Jones. Spielberg es todavía más duro porque dice claramente que es la que menos le gusta de todas las que se han hecho. Bueno, eso lo decía antes de que saliese la cuarta de la trilogía, decía que era la que menos le gustaba. Y decía que de todas formas lo bueno de la película es que conoció a Kate y se pudo casar con ella. Y de hecho dice que el sentido que tiene para él la película es que estaba predestinado a conocer a la que sería su mujer. O sea que si ya dice eso es que muy buena no le parecía. De todas formas creo que ambos son demasiado críticos con la película. Yo creo que la película está bastante mejor de lo que parece. Yo creo que el problema de esta película es que de entrada no te da lo que esperas de Indiana Jones, ¿no? Te da una cosa mucho más oscura, pero bueno, para mí tiene también su punto, ¿eh? De todas formas, es la más oscura, la más siniestra y tal, y todo lo que tú quieras, pero también es la que tiene el mayor número de chistazos y de gags por metraje, ¿no? No pasan ni 6 minutos cuando hay algún chiste o algún momento así, digamos, como para aliviar la tensión, ¿no? Aparte de que la heroína, entre comillas, lo de la heroína, aparte que nos pone a todos muy nerviosos, no paraba de intentar esforzarse, ¿no? Porque la película pues fuera un poquito más amena. Y si le incluimos al típico niño que aparece en estas películas, un poco para que los niños, que como yo lo era, en aquel momento pues nos sintiéramos identificados y sintiéramos, pues no sé, que queríamos estar ahí. Era un poco la forma de estar ahí, ¿no? De meternos de un modo más virtual que otra cosa. Pues bueno, digamos que esto servía para agilizar un poco todos estos trámites oscuros y medio siniestrorros que tenía esta película. Lo cual hace que en el fondo sea una película de grandes contrastes, ¿no? Porque tiene un montón de humor zafio y no sé si infantil, pero de luego no demasiado logrado, con un montón de oscuridad y de escenas así, en fin, casi de mal gusto, sí, bueno, en muchos mira, momentos. Ellos mismos, en las entrevistas que hicieron, por ejemplo, para el making of, lo comentan que durante el rodaje de la... casi salió como una forma espontánea, ¿no? Durante el rodaje del Templo Maldito tenían en mente que querían reírse un poco de ellos mismos, reírse un poco incluso del personaje, y dijeron, ¿por qué no recuperamos? Y lo dijeron con esas palabras, el humor grosero. Y cuando me refiero a grosero no me refiero a zafio, sino sencillo, burdo, ¿no? Pues el típico del pastelazo, del que te caes y te ríes. ¿Por qué no lo recuperamos de ese humor antiguo, grosero de las series clásicas de Abbott y Costello y tal? ¿Por qué no lo recuperamos en la película? Entonces ahí cada vez se le iba ocurriendo a uno un chiste. Oye, pues si ahora que le va a dar con el martillo se le escapa o lo tira y le pega a uno, pues vamos a meterlo y tal. Entonces... toda esa, entre comillas, esos chistecillos, estas gags, yo creo que al final se les fueron un poco de la mano. De todas formas, donde mejor quedó quizás fuera en la cena que hacen en el palacio del Mojarajá, porque claro, ahí ya dijeron, bueno, vamos a darle una vuelta de tuerca y vamos a ver quién se le ocurre que coman lo más asqueroso. Entonces empezaron a meter, pues uno que coma serpientes rellenas, esos de mono, sopa de ojos y tal. Y entonces un poco lo que tú dices está reflejado en esa escena de la cena, ¿no? Pues cómo se van haciendo chistes groseros uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. La protagonista femenina fue muy criticada después del estreno, pues porque se decía pues que era una mujer, el personaje se presentaba pues muy dependiente, muy histérica, que tropezaba, que no hacía más que chillar. Curiosamente, la actriz no sabía chillar y le tuvo que enseñar a chillar Steven Spielberg. Y curiosamente, esta actriz a la que tanto criticaban por el papel que hizo, pues resulta que era madre soltera, profesional independiente, feminista militante, o sea que lo llevó bastante mal. Respecto a la inclusión de los niños, bueno, a mí el actor me pone un poco nervioso. De hecho, lo contrataron y no se presentó al casting, vino a acompañar a su hermano. El que iba a hacer la prueba es su hermano, pero ya durante la espera que estaba, el tío se puso a hablar pues con el director, con el otro, no sé qué, a moverse, era el típico culo inquieto, y dijeron, bueno, pues mira, este actor va a ser mejor que el hermano, y lo contrataron. Luego, ya para rematarlo, le enseñaron algo de artes marciales y lo pusieron a dar patadas, y bueno, ahí para gustos. A mí particularmente no me encaja mucho en el casting. Hombre, a mí me pone más nervioso ella que el niño, ¿no? A fin de cuentas, casi el niño, pff, bueno, he visto niños peores. Pero bueno, la verdad es que, por cierto, has mencionado la escena del banquete con sesos de mono, serpientes que salían de dentro de otra serpiente y demás. Bueno, esto hubo bastantes problemas de aceptación por parte de las autoridades indias, ¿no? Porque según parece, bueno, querían irse a rodar allí, luego hubo, en fin, bastantes problemas con este asunto, y luego pues la aceptación que tuvo la película, que aportaba una visión pues bastante primitiva, sentó bastante mal en India. No sé si tú sabes algo al respecto de esto. Bueno, mira, el problema con la India, y es que estaba pensado, se iba a rodar en la India. De hecho, al final no se rodó porque el gobierno indio tiene una ley, entre comillas ley, porque bueno, tampoco es que en ese momento fuese una democracia plena, que decía que para dar autorización de filmación se debía entregar el guión. Entonces tú entregabas el guión a las autoridades indias lo leían y te decían, bueno, pues si cambias esto y esto y esto otro, puedes rodar. Si no lo cambias, pues no puedes rodar. Y aparte de todo eso, pues mucha, pues mucho pago de mordidas. Oye, pues dame esto, sobórname aquí, paga esta tasa y tal. Entonces, Robert Watt, que era el que se encargaba un poco de la logística, estaba ya un poco harto del gobierno indio, ¿no? Porque estaba poniendo muchas pegas y les estaba sacando mucho dinero. Y ya cuando el gobierno indio vino con el guión y le dijo, mira, no puede aparecer la palabra Maharaja. Y no puede aparecer esto, y no puede aparecer esto otro. Y la escena de la cena te la tienes que cargar porque los indios no comemos estas porquerías. Y dijo, mira, oye, que no hay ningún problema, que nos vamos a rodar a otra parte donde quieran nuestro dinero. Y de hecho se fueron a Sri Lanka. Y de hecho se fueron a Sri Lanka a rodar en los mismos lugares prácticamente donde se rodó el puente sobre el río Kwai, que es algo que a Spielberg además le hizo mucha ilusión. Entonces dijeron, pues Sri Lanka y Sri Lanka. Y ahí aprovecharon y pudieron, por ejemplo, fotografiar los gigantescos murciélagos y bueno, les salió todo bastante bien. Y de hecho tuvieron mucha suerte porque en la zona en la que estaban rodando se estaba construyendo una gran presa. Y eso les permitió hacer, por ejemplo, luego todo el puente colgante que aparece en la película. Que de hecho estuvieron a punto de no poder hacerlo porque eso requería una labor de ingeniería importante y no tenían medios. Y saben que en la India, donde estaban rodando, no lo habrían podido rodar. En Sri Lanka, en cualquier otro sitio, no. Pero como ahí resulta que a prácticamente 20 kilómetros estaban haciendo una presa, como te digo, pues había un montón de ingenieros, proyectistas, trabajadores y estos les hicieron el puente prácticamente en 2 días. Era un puente que, aunque parezca de madera, estaba reforzado con acero y gracias a eso pudieron rodar la escena del puente, que es de lo mejorcito de la película. Muy bien, muy bien. Bueno, pues ya hemos escuchado el resumen, que nosotros no lo hemos podido escuchar, pero los oyentes sí. No sé, vamos a ir agilizando esto un poquito. ¿Qué crees tú que es lo más destacable de esta película a todos los niveles? Desde el punto de vista argumental, dramático, no solo de producción, no sé. ¿Qué es lo que más te llama la atención? Bueno, a mí, en contra de lo que pueda parecer, todas las escenas del rito de Kali, cuando le arranca el corazón, cuando los bajan con las jaulas, todo eso que además es unas escenas de acción muy muy buenas, pues cae la jaula, parece que se va a matar, luego se para con esto, pues esa persecución, y las vagonetas, pues eso me parece espectacular. No, realmente todo el tema de bueno, yo que la vi, pues no sé si tendría 10 años o por ahí, cuando vi todo el tema de cuando le arranca el corazón y se pone a arder y después baja en la jaula de la víctima y demás, a mí me daba auténtico pavor. Pero bueno, la verdad es que el resto de la película estaba yo pues bastante inquieto, saltando sobre el asiento del cine porque estaba pasándomelo como un enano. Bueno, y ya para rematar este templo maldito, ¿qué más podemos...? Porque hay, claro, es lo que yo te comentaba antes. Hay tantísimas anécdotas y tanto que comentar a todos los niveles que no podemos centrarnos porque además quedaría esto un poco aburrido, ¿no? Y sería sí, bastante tedioso. Así que nos centramos en lo que a lo mejor nos parece más significativo a nosotros, aunque luego siempre nos dejamos bueno, algo que decimos... Pues mira, sí que tenemos que comentar lo más grave que pasó en esta película, que casi estuvo a punto de arruinarla, fue la lesión que tuvo Harrison Ford. Porque después de estar muchos días montando en elefante, empezó a tener dolores de espalda, ¿no? Él pensaba que era tema de los elefantes, ¿no? De que como hay que, aunque en la película parece que es como muy cómodo, pues debe cargar mucho la zona lumbar, entonces estaba bastante dolorido de la espalda. Y rodando una escena, resulta que se hizo una hernia. Bueno, pero se hizo una hernia discal de tal magnitud que no se podía prácticamente levantar. De hecho, hubo una noche que despertó a los pies de la cama y no pudo ni siquiera meterse en la cama. Tuvo que gritar para que alguien viniese y lo acompañase. Spielberg se asustó mucho, llamó a George Lucas, que George Lucas en ese momento estaba en Estados Unidos. George Lucas vino, lo vio y en cuanto lo vio dijo, oye, mira, no puede rodar. Harrison Ford no puede rodar porque es que es imposible, o sea, lo vamos a matar. Tiene que irse a Estados Unidos ya y arreglarse. Entonces lo mandaron a Estados Unidos y todas las escenas que se hicieron, pues de las vagonetas y de la lucha en la mina, todas, para que la gente lo sepa, todas esas las rodó un especialista. no la rodó ninguna de ellas Harrison Ford. De hecho, cuando Harrison Ford se sometió a una operación, además que fue una operación bastante bastante polémica, porque utilizó una técnica nueva con inyecciones de papaya, y bueno, bastante polémica, pero que al final, por lo que se ve, salió bien. Cuando después de eso se recuperó, rodaron los primeros planos de su cara. O sea, por ejemplo, cuando está en la cinta transportadora, para que te hagas una idea, hay una lucha que van hacia una rueda que muele la piedra. Bueno, pues ahí la única escena en la que se le ve a Harrison Ford la cara, que es cuando se gira, se rodó solo eso, varias semanas después. Pero toda la escena en el set la rodó un especialista. Bueno, la verdad es que sí, es verdad que luego cuando Steven Spielberg comunicó que bueno, que tenían la opción o bien de suspender la película o de seguir rodando todo lo que no tuviera que ver exactamente con Harrison Ford, pues había así bastante escepticismo, porque ellos no tenían ni idea de cuándo volvería Harrison Ford, aunque tenían una fecha aproximada y demás. Pero bueno, la verdad es que a Spielberg yo creo que lo que más le gustó de este rodaje, como tú ya has mencionado, es que se quedó con la chica, en lugar de que bueno, no fuera Indiana. Pero es que lo de la chica es espectacular, o sea, es que ligaban en el rodaje. Es que sí, si alguno se coge el making of, es increíble, porque sale la escena y, oye, dijiste que me ibas a llevar al baile y tal, no sé qué, pero se hacen unos vaciles y se cogen de la mano y dicen no sé qué, y ahora vamos a bailar y tal. O sea, estaba ligando en el set de rodaje, lo cual no sé si es muy profesional. Pero bueno, es la madre de sus hijos y son un matrimonio bastante bueno. Sí, la verdad es que y luego pues todos los que pasaban por allí, todos los que formaban parte del set de rodaje, estaban de acuerdo en que desde el primer momento había una química así un poquito rara y sospechosa entre los dos. Bueno, pues vamos a escuchar una escenita y luego pues pasamos a otras cuestiones, a otras búsquedas. ¿Qué te parece? Muy bien. Te descubrieron intentando robar las piedras Shankara. Al principio había 5 piedras. Se dispersaron a través de los siglos. Vendidas por ladrones como tú. Ladrones como yo. Aún te faltan 2. Cuando los británicos invadieron el templo y mataron a mi gente, un fiel sacerdote ocultó las 2 últimas piedras abajo en las catacumbas. Para eso tienes esclavos excavando, ¿no? Niños inocentes. Estaban en busca de gemas para sostener nuestra causa. Y buscan también las 2 últimas piedras. Pronto habremos reunido las 5 piedras Shankara. Y los Doggies serán todopoderosos. Eres un hombre con imaginación. ¿Tú no me crees? Ya me creerás, Dr. Jones. Te aseguro que serás un verdadero creyente. Continuamos aquí en la órbita de Endor. Estoy con Kurz y te pregunto ya a ti, Kurz, ¿qué tal si nos vamos, pues yo que sé, a una cruzada? Pues venga, pero que sea la última. A ver, sí, hombre, está claro. Bueno, ¿qué es lo que vamos a buscar en esta ocasión? Bueno, pues vamos a buscar el Santo Grial, o sea, el cáliz de Cristo. Aunque bueno, aquí tú que estás en foros del misterio y tal, hay gente que el Grial le da otras interpretaciones, ¿no? Como la línea sanguínea de Jesucristo y tal. Pero bueno, aquí en general, el MacGuffin que decíamos antes, el objeto central de las búsquedas, la excusa para hacer la película, es la copa en la que Jesucristo hizo la última cena. Mm. Desde los tiempos en que Indiana Jones era solo un joven adolescente arrebatado e impulsivo, su padre, el eminente Dr. Henry Jones, había buscado el Santo Grial, la definición del objeto arcaico definitivo, el sueño de todo arqueólogo. Con el paso de los años y con el permiso de la Cruz de Colorado, Indiana se verá envuelto en la peligrosa búsqueda del cáliz de Cristo, y nuevamente los nazis estarán allí para hacerle la vida imposible. Será Walter Donovan, un millonario diletante y coleccionista de antigüedades, el que le encargue semejante empresa, con el reclamo de que el padre de Indiana Jones, primer encargado de resolver la búsqueda, ha desaparecido misteriosamente. Afortunadamente para nuestro héroe, su padre tuvo tiempo para enviarle por correo su detallado diario, donde incluía no pocas pistas para hallar el emplazamiento donde se esconde el Santo Grial. No estará solo, pues tanto el bibliotecario Marcus Brody como el afable y grandullón Salah volverán a ser de ayuda en esta aventura. Se sumará al grupo una espectacular doctora de nombre Elsa Schneider, que cederá no sin presentar batalla a los encantos de Indiana. En Venecia disfrutarán de las románticas ratas de alcantarilla, de las canoas motoras destruidas por grandes hélices en mitad de tiroteos y peleas a puñetazos. En un castillo austríaco disfrutarán de la traición a doble banda, del encarcelamiento con incendio incluido y de las diferentes despedidas centroeuropeas. Al menos Indiana estará mano a mano con su padre, en un reencuentro de lo más curioso. Como curiosa será su fuga del castillo, su visita al Berlín menos turístico, con autógrafo del Führer incluido, y viajecito movidito en dirigible y en avión de combate. El destino, a partir de ese punto, será Iskenderun, donde se librará la batalla final en una lucha por el bien de la humanidad, donde Indiana y su padre descubrirán que sus auténticos griales siempre estuvieron al alcance de su mano, y cuando llegue el momento de dársela, se la darán, ambas manos, salvándose así la vida primero el uno al otro, y luego el otro al uno. Bueno, pues te dejo en tus manos este viaje y bueno, pues a ver por dónde nos llevas. Bueno, pues mira, la última cruzada en principio, y es curioso, iba a tratar sobre un castillo encantado. Y así se lo propuso George Lucas a Spielberg, pero le dijo a Spielberg, mira, vengo de hacer Poltergeist y como que no me apetece ahora pues tratar de fantasmas, a ver si la gente me va a encasillar y yo estoy un poco harto de esto. Dice, bueno, pues entonces, ¿qué hacemos? Pues oye, ¿qué te parece el Santo Grial? Dice, pues venga, pues adelante. Entonces empezaron a trabajar sobre la idea del Santo Grial. Paralelamente dijeron, bueno, hay que darle también una vuelta de tuerca al personaje. ¿Qué hacemos? Y sugirieron la idea de meter al padre de Indiana Jones. Oye, si traemos al padre de Indiana Jones y hacemos pues que la relación padre-hijo no sea muy buena, pero que en el fondo el padre y el hijo sean exactamente igual, y que todo lo que haga el padre, o sea, que todo lo que haga el hijo lo haya hecho antes previamente el padre. Dije, oye, pues fantástico, ahora solo nos falta buscar a alguien que pueda hacer ese papel. Y eso dicen al menos tanto Lucas como Spielberg, a los dos se les ocurrió a la vez, oye, pues Sean Connery que es ideal. Y se lo propusieron, ¿no? Entonces, Sean Connery al principio vio el papel, lo vio un poco como un personaje demasiado serio, vio también que era un personaje que se lo planteaban pues de forma demasiado esquemático y dijo, mira, si queréis que haga este papel, y ahí como ya tenía cierto caché, se impuso un poco, dijo, es mejor que, o sea, tendríais que darle una vuelta. Y es cuando empezaron a hacer un poco lo que te he dicho antes, hacerlo la relación padre-hijo muy fuerte, que la película en el fondo tratase también sobre la relación entre el padre y el hijo. Insistiendo en eso, en que todo lo que hace el hijo ya lo ha hecho antes el padre. Y de hecho hubo un momento que que fue también un poco polémico, en el que dijeron, bueno, y si se acuestan los dos con la misma mujer, porque en el fondo es lo que se sugiere, bueno, se sugiere, y más que se sugiere, prácticamente se dice abiertamente con el personaje de Elsa, de la profesora esta austríaca nazi, que claro, está con Indiana, pero antes ha estado con el padre. Entonces eso de ahí fue un poco más escabroso, pero bueno, les pareció buena idea y bueno, tampoco tenían los problemas de censura que tenían con la violencia, que con eso sí que tenían un poco más de problemas y optaron por esa línea. Uh-huh. Eso también les trajo un problema, y es que la figura de Brody, que tú te acordarás que es el compañero este mayor que tiene la universidad, que hasta entonces había hecho un poco la figura del padre adoptivo de Indiana Jones, pues perdía protagonismo. Decían, bueno, si ahora va a estar el padre, el personaje que tenemos, pues de padre adoptivo de Brody no sale. Entonces, ¿qué hacemos con este personaje? Y aquí creo que fue uno de los grandes aciertos. Dijeron, bueno, ¿por qué no le convertimos, al sacarlo de la universidad, en un metepatas? Entonces, si te fijas en la película, Brody está constantemente metiendo la pata y produciendo situaciones pues complicadas a veces, humorísticas en otras ocasiones, y le da bastante vida. Otro problema que tenían era la contratación de la actriz. Buscaban una mujer cañón, querían, como he dicho antes, que fuese otra protagonista diferente a las películas anteriores, y al final se decantaron por una jovencita que ni más ni menos que de 21 años, que era Alison Doody, que acaba de hacer Panorama para matar, y bueno, no tenía prácticamente experiencia como actriz. No daba el perfil, en el sentido de que era irlandesa y no austríaca, pero bueno, hacía bastante bien el acento y tenía un cuerpo 10, y dijeron, pues vamos a contratarla, y la contrataron. Bueno. Bueno, esta película está un poco a medio camino, ¿no? Entre la oscuridad del templo maldito pero yo creo que a lo mejor se aproxima un poquito más al primer título, ¿no? A En busca del arca perdida, siendo pues un poco deudora, ¿no? De esa primera película. Todo sí, hace sí. Que recuerde a ese primer film. Sí, yo creo que aquí recuperan un poco. Yo creo que dijeron, bueno, se nos ha ido la mano con la oscuridad en la segunda. Ha funcionado, porque ha funcionado muy bien, porque es cierto que ha funcionado bien. Oye, vamos a recuperar el espíritu de la primera, y de hecho, si te fijas, hay muchas cosas que coinciden, ¿no? Tipo persecuciones, planteamiento con nazis y tal, bueno, pues eso un poco coincide, ¿no? Esa sí que sería una continuación más lógica si lo consideramos el Templo Maldito como precuela al Arca Perdida y la Última Cruzada. Yo creo que el resultado fue bastante bueno, y sobre todo, y sí que comentan tanto Lucas como Spielberg, que al final lo realmente bueno de la película es la relación entre el padre y el hijo. Y de hecho, al final dicen, bueno, al final el Santo Grial deja de tener importancia, y lo que tiene importancia para ambos, porque ambos se olvidan rápidamente, pese a que es lo importante incluso para el padre de Indiana Jones, es toda su vida el Santo Grial. Pues al final digamos que lo deja todo de lado al recuperar a su hijo. Entonces toda esa emotividad del encuentro padre-hijo es lo que más le gusta a los dos autores de la película, y bueno, a mí personalmente también. Hay mucha gente que opina que realmente la inclusión en la mitología de Indiana Jones de Sean Connery, ¿no? Y con este personaje pues así un poco duro y severo, pero cachondo también a su manera, se traga a Indiana Jones, se lo come, le eclipsa por completo. ¿Tú qué opinas de esto? Bueno, yo es que, ¿sabes qué pasa? Que la fuerza que tiene... Hay personas que en pantalla tienen mucha fuerza. No ha habido muchas. Sean Connery tiene mucha fuerza en pantalla. Entonces, cuando tú lo ves al lado de prácticamente cualquier otro actor, se lo come. ¿Actores qué les pasaba esto? Por ejemplo, Jules Brynner. Tú ves a Jules Brynner y la presencia solo física que tiene es tan poderosa que cualquier persona que le pongas al lado le puede recitar en verso. Que es que queda comida, porque es casi una actuación animal, ¿no? Es algo que no puedes evitar fijarte en ese actor. Es un poco lo que le pasa a Sean Connery. De todas formas, también Sean Connery tiene las suyas, ¿no? Porque, por ejemplo, en la escena que rodaron en el dirigible, es una escena en la que están los dos sentados uno enfrente de otros con una mesa. Entonces, esa escena se rodó y hacía mucho calor en el set. Entonces, de hecho, los especialistas y la gente que estaba un poco de figurante, pues pasaban mucho calor, pues porque era una escena que se suponía que era en invierno, iban con mucha ropa, con abrigos de pieles, con trajes, con guantes, y estaban todos sudando la gota gorda. Y este salió del camerino y salió en calzoncillos. Y todo el mundo, este hombre, ¿a dónde va? Pero claro, era una estrella, nadie le dijo nada. Se sentó en la mesa y dijo, bueno, pues como el plano va a ser medio plano, no se me va a ver la parte de abajo, y como no quiero estar sudando, porque si sudo, pues voy a quedar mal en pantalla, y va a ser esto un continuo desastre, pues voy sin pantalones. Y automáticamente Harrison Ford, para no ser menos, se quitó los pantalones. Ahí te indica un poco que la relación entre ellos era un poco esa. ¿Qué hacía Harrison Ford, pese a que ya era una estrella? Pues hacer un poco seguidismo de Sean Connery, porque Sean Connery era mucho más actor que él, tenía mucha más presencia, incluso era más divo. Bueno, aquí, sobre todo en todas las películas de Indiana Jones, siempre hemos tenido una gran presencia de escenas con especialistas que se tiran, se lanzan, se arrojan, se arrastran. Pero yo creo que aquí va un paso más allá. Yo no sé, creo que quizá en esta última cruzada los especialistas tuvieron un poquito más de trabajo que en otros títulos anteriores, o al menos a mí me da esa sensación. Pero incluso con todo, el propio Harrison Ford se arriesgaba, ¿no?, a hacer algunas escenas él mismo, en plan, oye, pues si puedo hacer yo esto. Y así el momento este en el que se queda atrapado, ¿no?, con el tirante de su mochila en el cañón, mientras el tanque está a ras, ¿no?, de una pared de roca. Uh-huh. Eso lo hizo él todo. Eso lo hizo él todo porque lo habló con Spielberg. Le dijo, oye, mira, esta escena no es lo mismo si se hace un plano corto que si se hace un plano largo. Tiene mucho más impacto si hacemos un plano corto. Entonces lo voy a hacer yo, porque los planos cortos no se pueden hacer con dobles porque se nota, ¿no? Entonces, ¿estás seguro? Sí. Entonces, como estaba bastante bien preparado físicamente, pues la hizo. Esa es, por ejemplo, una de las escenas que decíamos que se rodó en Almería. Y de hecho, estaba bastante bien medido. El riesgo era importante, pero tampoco era elevado, porque en realidad las orugas del tanque no iban a tierra. O sea, se estaban moviendo, pero el tanque estaba elevado porque no se le veía la base. Entonces, si se hubiese caído, tampoco lo hubiese arrollado con las orugas. Sí se podría haber estampado un poco más contra la pared, aunque era una pared de arcilla bastante blando, y de hecho toda la cascarilla y todo lo que se ve caer en realidad era gente que estaba caminando por encima, fuera de plano, y tirando paletadas de tierra. Así que ahí, aunque la escena era arriesgada, que era, bueno, pues estaba bastante controlada, y el mayor problema en ese momento de Harrison Ford fue que comió mucha tierra, pero mucha tierra. De todas formas, el propio Harrison Ford había interpretado otras escenas de estas peligrosas. De hecho, él, en un plano, solamente en un plano, del arca perdida, en el que se engancha con el látigo al camión y es arrastrado por este, mientras, bueno, va por el suelo, va pegándose una panzada por la tierra tremenda, también la hace. El camión iba muy despacio, la tierra era blanda. El resto de la escena la hizo otro especialista, pero bueno, es que él se prestaba a poner su cara y su cuerpo y a arriesgarse un poquitín en las escenas que lo requerían. La escena esa que comentas del camión de En busca del arca perdida es de todas las, aunque parezca mentira, de todas las que se han rodado en las todas las películas de la saga de Indiana Jones, es la más peligrosa y la más arriesgada. De hecho, ahí Harrison Ford rodó los primeros planos cuando salta al camión, cuando se agarra al radiador, pero todo lo que es pasar por debajo lo hizo un especialista, y además lo sugirió él mismo hacer esa escena. ¿Por qué? Porque este especialista, esa escena que es muy mítica, que de hecho ya se hizo en la diligencia, él la había intentado en otra producción y había salido mal, porque él había sido despedido cuando estaba pasando por debajo del carro de caballos, porque se rodaba con un carro de caballos, y las ruedas le destrozaron las dos piernas, pero completamente las dos piernas. Y de hecho tuvo suerte, porque si en vez de haber salido, digamos, con las piernas por delante, hubiese salido disparado con la cabeza, pues habría muerto. Entonces este especialista tenía esa espina clavada, y cuando salió la escena del camión fue él personalmente a Spielberg a decirle, oye, mira, tengo esta espina clavada, ¿qué te parece si hago la escena mítica de la diligencia y tal, pasando por debajo del camión? Y Spielberg le dijo, hombre, por mí fantástico, pero ¿tú estás seguro? Sí, yo quiero hacerlo, vamos a hacerlo. Fueron a hacerlo y en la primera medición se dieron cuenta que no podía hacerlo porque en la parte de atrás la caja de cambios del camión era muy baja y le pegaba en la cabeza. Y por eso tuvieron que hacer un surco debajo del camión para darle más espacio al actor, ¿no? Y de hecho, si uno se fija cuando ve la película, ve que en realidad el camión hay un pequeño surco. Eso no es para hacérselo más cómodo, era porque literalmente no pasaba. Y de hecho la escena al final fue mucho más peligrosa, porque si el camión hubiese dado un volantazo y él sale del surco, vamos, la caja de cambios lo destroza. Y por eso es una escena en la que este tipo se jugó la vida, y es una de las escenas más espectaculares de toda la trilogía. Bueno, estamos en busca del Grial en la última cruzada. Entramos ya en la recta final porque, en fin, nos vamos quedando cada vez más y más sin tiempo y hay que hacer como mínimo una reseña. Tampoco nos vamos a extender demasiado con ella, pero tenemos que mentarla, qué duda cabe. La última cruzada, ¿qué te queda por decir? Bueno, de las... podríamos decir mucho. Podríamos decir, por ejemplo, que para la escena de las ratas se usaron prácticamente 2.000 ratas. Y aquí sí que podemos contar que, por ejemplo, para que la gente lo sepa, cuando se utilizan ratas en las películas, aunque tienen pinta de ratas callejeras, y de hecho lo son, son ratas que son cultivadas desde su nacimiento para que no transmitan enfermedades. Entonces, para hacer esta escena con las ratas, hubo que criar 2.000 ratas. Y de hecho luego cuando se prendió fuego hubo que utilizar prácticamente 400 pequeños robots o ratas articuladas para no quemar a las ratas reales, por ejemplo. O por ejemplo la escena en la que el padre de Indiana Jones espanta a las gaviotas y estas hacen que el avión nazi se estrelle, pues por ejemplo ahí fue muy difícil de rodar porque las gaviotas son unos animales que son prácticamente imposibles de domesticar. Entonces cuando se intentaba que echasen el vuelo saltándolas desde cajas, no volaban, así que lo que se tuvo que hacer fue maquetas pequeñas pintadas, modelos en espuma de gaviotas, sembrar toda la playa con gaviotas, que por cierto eran de Almería, y luego cuando el padre Indiana Jones extiende el paraguas, pues tirar palomas blancas y plumas que fueron las que dieron la sensación de movimiento, pero en realidad lo que eran gaviotas, no había ninguna, y las que estaban en tierra eran maquetas. Curiosísimo. Bueno, en fin, pues lo vamos a dejar aquí, el Santo Grial. Y bueno, la verdad es que es una de esas películas que a lo mejor tenía un sentido del humor, era una película un poquito más positiva y se dejaba ver. Es tu segunda favorita, ¿verdad? Es mi segunda favorita, sí, es mi segunda favorita, y de las chicas de Indiana Jones esta es mi favorita. Bueno, en cuanto al físico, ¿no? Ah, por supuesto, yo no considero otra cosa. No, estoy siendo muy cínico, ¿eh? No, es verdad, solo en cuanto al físico. No, pero la chica del Templo Maldito, la mujer de Spielberg en aquella época estaba tremenda, o sea, era guapísima. Bueno, en fin. Estoy quedando con Elsa. Pero estamos los dos de acuerdo en que la que más personalidad tiene y la mujer más maravillosa realmente de las tres, como mujer, ya no solamente por lo físico, es Marion. Sí, sí, por eso la rescatan porque pese a que ya está ya muy mayor en esta película, pues sigue teniendo el encanto de la primera y esa fuerza también, sí. Nos tomamos una pequeña pausa y volvemos para hacer ya un epílogo, porque no merece mucho más, y acabamos este dossier. ¡Para! ¿Qué? ¡Para! ¡Para! Vas en dirección contraria, tenemos que ir a Berlín. Brody está por ahí. Y mi diario en Berlín. No necesitamos el diario, padre. Marcus tiene el mapa. En el diario no estaba tan solo el mapa. Verás, quien encuentre el Grial se enfrentará a la prueba final. ¿Qué prueba final? Tres ardides de una astucia letal. ¿Hablas de trampas? Oh, sí. Pero encontré las claves para sortearlas en las crónicas de San Anselmo. ¿Y cuáles son? ¿No las recuerdas? Precisamente las escribí en mi diario para no tener que recordarlas. ¿Con medio ejército alemán pisándonos los talones quieres que vaya a Berlín? ¿A la boca del lobo? Sí, lo único que importa es el Grial. ¿Y qué será de Marcus? Marcus estaría de acuerdo conmigo. Dos mártires abnegados. Jesucristo. Eso por la blasfemia. La búsqueda del Grial no es arqueología. Es la lucha contra el mal. Si cae en manos de los nazis, los ejércitos de la oscuridad marcharán sobre la faz de la Tierra. ¿No lo entiendes? Eso es una obsesión. Nunca la he entendido. Nunca. Mi mamá tampoco la entendió. Sí, ella sí. Demasiado bien. Por desgracia, me ocultó su enfermedad hasta que solo pude llorarla. Bueno, ni siquiera me voy a tomar la molestia de hacer un resumen sobre Indiana Jones y el... Es más, ni siquiera me acuerdo del título. Indiana Jones y las calaveras de cristal no es, pero yo creo que todo el mundo sabe de qué película es. El reino de las calaveras de cristal es, ¿no? ¿Cómo es? Indiana Jones y el reino de las calaveras de cristal, sí. Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull. Bueno, no, te dejo a ti que empieces tú. Bueno, pues yo... Mira, voy a, para resumir un poco cuál es mi opinión de esta película, voy a hacerme referencia a un capítulo de Padre de Familia que igual alguno ha visto. Hay una escena en un capítulo en Padre de Familia en el que está el pequeño de la familia viendo una película y se queda pues como ojiplático, ¿no? Entonces vemos que acaba la película, coge una maleta, va corriendo al aeropuerto, se le ve que coge un avión, va a otra ciudad, baja, coge un taxi, llega hasta una residencia de Beverly Hills, toca el timbre de una gran mansión, sale una persona que es el director de la película que ha visto y le da dos guantadas. Pues eso es un poco lo que me hubiese gustado hacer a mí. Y me da igual si es Spielberg o mi querido Lucas, pero de verdad, es que lo que hicieron con Indiana Jones aquí, y respeto todas las opiniones, fue realmente un poco destrozar el mito. Yo creo que si hacen una quinta película y hay un proyecto bastante serio, bueno, de hecho se va a hacer, está confirmado por Harrison Ford, que se está trabajando ya en el guión, lo van a hacer pues para no dejar un cierre como este, porque bueno, es que es todo, ves a un Indiana demasiado maduro, ves cosas que van más allá de la suspensión de la incredulidad que siempre sueles decir, porque en Indiana Jones ya hemos visto cosas aparatosas, ¿no? O sea, por ejemplo, tirarse de un avión con una barca neumática, bueno, pues sí, pero quiero decir, lo ves en la película y lo tragas, ¿no? Lo compensas, dices, bueno, pues vale, no es tan exagerado. Pero ojo, es que casi al principio de la película que te pongan esa explosión nuclear con Indiana Jones sobreviviendo en una nevera, que bueno, ya sobrevivir en una nevera a una explosión nuclear es complicado, pero que la nevera de los botes que da, es que dices, bueno, dentro hay huevos batidos y eso que estaba vacía, lo que se bate son los huevos aquí del protagonista. Es que es todo, o sea, es luego Cate Blanchett está, en mi opinión, para matarla. El personaje que hace Cate Blanchett con su espadita, su acento y su media meleta, está para golpearla, pero para golpearla. O sea, no sé, yo si pudiese quemar todas las cintas como se intentó en su día con el famoso Holiday Special de Star Wars, yo las quemaría. Bueno, bueno. Y estoy siendo moderado. Pero el See la View, este, o como se diga, este te gustó, sí. ¿Verdad? ¿Verdad que te gustó? Te encantó. Me gustó en Transformers, pero porque estaba con Megan Fox. O sea, que no te gustó. No, no, bueno, hay una cosa que, bueno, por lo menos lo que querían, que era un poco que hiciese la pinta de chulito en plan Marlon Brando. Eso sí, sí se consigue, porque de hecho cuando sale con la moto, pues no sabes si estás viendo a Marlon Brando o a Shelley la Leva. Pero bueno, más allá de eso, hombre, a ver, y si tú lo ves visualmente, la película gana mucho con el tema de los efectos digitales respecto a los anteriores. Dices, el final con el platillo y con todo eso es espectacular. Sí, es espectacular, pero sale un platillo. O sea, en fin, yo creo que se les va la mano, ¿no? Yo creo que el tema, pues eso, de las calaveras de cristal con los extraterrestres, con los... Aparte que luego, la gente que compartamos en este programa con Foros del Misterio, yo creo que sale escaldada al ver esta película por el montón de inexactitudes que hay en todo lo que es el tema de Nazca, de Cuzco y de todo eso, que bueno, que eso todo está absolutamente pues mal traído. De hecho, hasta las figuras de Nazca que se ven están demasiado juntas y no se corresponden y las locaciones no son correctas. O por ejemplo, la imagen que se saca como que es de Orellana, en general está asociada con Pizarro. O dice, por ejemplo, que ha aprendido el lenguaje pico-pico cuando estuvo con Pancho Villa y resulta que no coincide con la zona geográfica ni con las fechas. En fin, está un poco, en ese sentido, pues bastante bastante mal ambientada. No, han querido meter un montón de elementos, sobre todo dentro del mundo del misterio, han usado muchísimos elementos, los han mezclado ahí de mala manera. Se supone que sale el almacén donde el arca perdida fue, digámoslo así, clasificada, ¿no? Y no sabíamos qué almacén sería este. En esta película vemos que se trata del Área 51, que se supone que es donde, en fin, estaba los restos de un ovni que se estrelló en Roswell y demás. En fin, son un montón de elementos que hace que el aficionado al misterio, pues a lo mejor sienta, pues no sé, se sienta un poquito más identificado o entienda mejor la película, pero claro, es que es... han mezclado un montón de cosas que no tienen nada que ver, ¿no? Y es lo que dices tú, o sea, realmente esto es un batiburrillo, ahí es una Macedonia indigesta y bueno, pues es lo que pasa cuando una cosa que se había quedado como una trilogía bastante saludable y que no merecía, en fin, que nadie viniera a añadir más elementos, pues de repente dices, bueno, pues vamos a hacer otra película más, ¿para qué? O sea, es como hacer Regreso al Futuro 4, ¿no? No tiene sentido. Bueno, pues quisieron hacerlo, ya me parecía una mala idea desde el principio. Y se confirma, ahora se confirma. Y es una pena porque tiene algo del espíritu de Indiana Jones y que tiene las persecuciones, por ejemplo, son buenas. Hombre, luego ya con las cataratas se pasan, pero bueno, tiene unas persecuciones con los vehículos bastante aceptables. Por ejemplo, toda la escena, fuera de que ubicarlo en el Área 51, pues a mí me parece penoso, pues toda la escena en el almacén, pues haciendo el magnetismo con la pólvora, las persecuciones, los tiros... Todo está muy bien, reírse un poco del personaje en el sentido de que ya no está tan ágil como antes y no llega al camión y se cae, ese tipo de cosas, pues sí, pero luego yo creo, sinceramente, que y lo he hablado con gente y está un poco también en mi línea, que es que el principio te saca mucho, o sea, porque es que lo de la explosión nuclear es tan fuerte que ya como que te descoloca, ¿no? Entonces ya, por ejemplo, a eso le sigue toda una parte en la universidad que si la ves con distanciamiento está bastante bien, ¿no? Y que tiene un poco estilo American Graffiti, ¿no? Pues porque se ve el típico restaurante de carretera, los típicos jóvenes de aquella época, los coches preparados, todo eso ya llegas como agotado, ¿no? Porque ya llegas pensando solo en la nevera, ¿no? Entonces, llegas ahí pensando en la nevera, vas a otro sitio y entonces te aparecen los marcianos. Entonces, como que te descolocas. Bueno, yo por lo menos me descoloco. Igual hay gente que la apasiona y dice, oye, pues mira, ya era hora de que saliesen los marcianos en Indiana Jones. Bueno, de todas formas, creo que ya llevamos hablando bastante. Vamos a hablar ya de la saga de Indiana Jones en total y ya llegamos a este final del dossier. Como final ya definitivo y absoluto, ya para concretar un bloque completo, Indiana Jones, la saga, ¿qué tienes que decir tú ya a nivel personal? Bueno, pues mira, es un personaje mítico, o sea, eso ya es indiscutible. Ha pasado la historia del cine, ha tenido mucha influencia en un montón de productos, pero en un montón de productos. Y podemos pensar desde las minas del Rey Salomón hasta Tomb Raider, hasta infinidad. Bueno, el prototipo del arqueólogo, entre comillas, saqueador de tumbas. Eso es un prototipo que ya queda ahí para la historia del cine. Tiene la virtud de recuperar las películas de aventuras con introducción de pasajes graciosos y personajes con bastante fuerza. La primera y la tercera muy buenas. La segunda, si se entiende el trasfondo oscuro, también. Y la cuarta se la podían haber ahorrado perfectamente. Lo cual me hace pensar que también se podrían ahorrar la quinta, porque ante el riesgo de que empobrezcan más la saga, pues yo creo que sí lo podrían dejar así, y por lo menos tenemos tres buenas de cuatro. Pueden ser cuatro buenas de cinco, pero también pueden ser dos malas de cinco. Entonces casi mejor, ya que no se puede ir en la máquina del tiempo para deshacer la cuarta, pues que no hagan la quinta. Pero la van a hacer. Bueno, Kurt, pues un placer haberte tenido aquí y nos vemos en otras aventuras. Vale, será un placer para mí en cualquier aventura que te emprendas y sea legal, claro. Pues parece que estás escuchando La Órbita de Endor, no te digo nada. Hola, soy Joaquín Reyes. La Órbita de Endor es mi programa favorito. Soy una panda frikis. No escuchéis nada más, así que Jiménez no mola. Ahora lo que mola es La Órbita de Endor, no sabes. No te lo pierdas. Vente conmigo. Vente con papi. Vamos a hacer un podcast. ¿Tú qué quieres, café o leche? ¡Bum! ¡Antonio Runa! ¡Runa! Y como os dije al principio del programa, ahora os voy a servir un plato que no tiene nada que ver con la saga de Indy. Pero es que si no lo meto ya reviento. Se trata de algo así como una sorpresa inesperada. Mejor lo oímos y no hagamos ningún comentario. Testimonios. Hoy, Antonio Runa. Hola, soy Antonio Runa, presentador, lector, vicioso, friki. ¡Runa! Algunos se preguntarán si tengo vida propia. Efectivamente, y sí. Vivo más que muchos y tengo menos edad de lo que otros le parecen. ¡Esos ojos! Ahí va, mira, ¿ha visto esto? La nueva edición especial de la saga de Star Wars. La tengo en Blu-ray antes que nadie, ¿no sabes? Es un colega y la distribuidora. Ahí va, mira lo que tengo aquí. Esto es un huevo de dragón, ¿no sabes? Madre mía, dragón búlgaro, buen género. Esto es cojonudo. Pues, ¿qué más os puedo contar, hijos míos? Kit, Michael, creo que todavía es pronto para... Antonio Runa, presentador, locutor, amigo, fricazo. ¡Runa! Fin del programa. La próxima semana prometo no hacer monográficos exclusivos. Habrá dossier, pero tendremos otros contenidos diferentes. Además, nos vamos a alejar de la vena más comercial para meternos en asuntos más especializados. Bueno, tendréis que esperar una semana para comprobarlo. Hoy no me apetece mucho hacer spoilers, así que no los voy a hacer. No voy a dejar que las reglas del programa me dicten lo que tengo que hacer. Os emplazo hasta la próxima entrega de La Órbita de Endor, amigos. Adioses. La Órbita de Endor.